Vamos a hablar con Melisa Carrasco, poeta, y vamos a hablar de la presentación de su libro ¿Por qué matar la poesía? ¿Cómo estás, Melisa? Buen día, te saluda desde aquí, desde Radio La Mosquitera, Martín. Hola, buen día, Martín. Muchas gracias por comunicarse. Gracias a vos, Melisa, por tener esta charla con nosotros. Coméntanos un poquito acerca de la presentación de tu libro. La presentación es mañana viernes, a las 19:30 en La Bancaria, España, 1234, pleno centro. Y bueno, van a estar presentando el libro Sergio Morán, poeta y gestor cultural acá de Mendoza, Gabriela Nacisi, psicoanalista también y curadora de arte. Y bueno, en lectura va a estar ahí tres poetas, tres escritoras que respeto muchísimo: Sandra Flores Ruminot, Vera Jerez, Natalia Flores. Y voy a estar junto a Bianca también interpretando un tema. Va a haber un monólogo que presentando el libro. Así que bueno, y un brindis para compartir. Así que va a estar bien variadito, va a estar divertido, que es lo que yo espero también de una presentación, que no sea solo lectura y los autores hablando de sí mismos 40 minutos, que es un aburrimiento total. Bien, Melisa, lo primero que me surge, ¿no? El nombre del libro, ¿Por qué matar la poesía? ¿Qué podés comentarnos, qué podés decirnos con respecto a este nombre tan particular, ¿no?, del libro? Funciona como una pregunta, también como una ironía. Uh-huh. ¿Por qué habría que matarla? ¿Sirve de algo matarla? ¿Se puede? Estamos hablando de un imposible y claro, de un libro que escrito en clave poesía que, uh-huh, que se hace esta pregunta, así que qué más absurdo que eso. Pero tiene que ver con las dificultades que afrontamos quienes escribimos este género, que es de los menos populares, de los menos lucrativos. Y con toda esta lucha que se viene llevando hace unos años también porque se reconozca el trabajo literario, la escritura, como trabajo, uh-huh, específicamente. La literatura es trabajo, como el arte es trabajo, y que se entienda como tal ha sido también una lucha cultural, una batalla también contra las instituciones que de alguna manera no lo reconocen, no lo pagan. Formar también un tarifario, digamos, desde la Asamblea de Trabajadores de la Literatura ha sido un paso importante y bueno, estamos ahí también en esa lucha. Pero sí, el libro plantea la pregunta, no sé si la responde, uh-huh, pero léanlo y me cuentan. Claro. Melisa, me surge la pregunta de que uno le podría preguntar a cualquier poeta con todas las dificultades que puede tener ser poeta, ¿no? En estos tiempos, donde, como vos decías, la poesía es un género que de alguna manera está casi olvidado. ¿Por qué seguir escribiendo poesía? Eso es lo que me pregunto. No nos quita el hambre, no nos da de comer, no soluciona las urgencias que tenemos. Pero también es un gesto de admiración y de ternura también hacia quienes siguen haciendo este trabajo con tanto ahínco, con tanta dedicación, pese a tener todo en contra, ¿no? Porque seguimos, quizá porque no sabemos hacer otra cosa, o sabemos, pero esto es algo que no podemos dejar de hacer, el decir. Y creo que en estos tiempos, como siempre ocurre con el arte en general, ¿no? Tiene que tomar postura. Hay una toma de posición que hacemos, política, que tiene que ver con la defensa de los derechos, con la defensa de la educación, con desde dónde escribimos, ¿no? Desde qué lugar, desde qué posición. Hay una conciencia también de cierta, en el libro me refiero, de cierta raza, ¿no? Extraña, que pudieran ser quienes escriben poesía, qué tenemos en común, qué buscamos con esto más allá de un juego de lenguaje. Hay un mensaje de fondo, qué queremos decir, por qué usamos la voz y por qué este manejo del lenguaje del cual algunos pudieran quizá ufanarse, debiese hoy tomar la posta y decir, ¿no? cuando todos los discursos van hacia la violencia, hacia la quita de derechos, debiésemos también de alguna manera contribuir, ¿no? Melissa, pienso en, ahora que mencionas los discursos, pienso los discursos tan alejados de la poesía, los discursos que uno suele escuchar actualmente en algunos espacios, que son bastante burdos, por decirlo de alguna manera, o groseros. Y pienso en la poesía que me imagino a alguien como vos, poeta, hilvanando cada palabra, buscándola, acariciándola, mirándola, escuchándola, como haciendo todo un trabajo muy, muy fino para poder llegar a la poesía. Claro, claro, y tiene que ver con esa contraposición, ¿no?, entre lo que son los discursos prácticos, que van hacia ideologizar, adoctrinar, tanto que les gusta usar esa palabra, ¿no?, a la población en una cultura del odio, hacia lo popular, en contraposición a la poesía, que como discurso, si bien tiene, ¿no?, su impronta política, si la buscamos, si quienes vivimos nos interesa, pero que siempre deja lugar al lector. Ay, ahí está en la poesía o en la buena poesía, la obra abierta que decía Eco, el espacio es intersticio por donde entra quien lee y puede intervenir, puede buscar sentidos, puede añadir interpretaciones, y yo creo que eso es lo más valioso de la poesía, que sigue siendo un espacio de diálogo, sigue siendo un espacio desde donde se puede pensar, intervenir, interpretar. A diferencia de los discursos que son más totalitarios y que buscan una única visión de las cosas. Melissa, ¿cómo ves vos actualmente la situación de la poesía que estábamos comentando, pensando que no hace mucho tiempo atrás ser poeta era algo importante dentro de la sociedad, o estaba visto como alguien que poseía una capacidad de poder decir con las palabras de otra manera, y que ahora esté un poco desvalorizado eso, que en definitiva sigue siendo un gran valor? Por supuesto, yo creo que es difícil, ¿no?, que se entienda quizá que es un trabajo, que hay aprendizaje, hay formación, como todo arte y como todo trabajo, hay un modo también de potenciar lo que hacemos, aprendemos herramientas, son años, ¿no?, dedicados a esto, y creo que por ahí va ese trabajo de visibilizar en qué consiste este trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Por otro lado, cuando hablamos de los discursos actuales y de la visión que se tiene del poeta ahora, estamos cada vez más lejos de la posición inicial. Los poetas en un inicio, la poesía surgió en un inicio junto con la música, junto con el teatro, desde una visión religiosa, ¿no? Entonces, y el poeta era tremendamente respetado como una figura importante, casi evidente en la sociedad. Hoy estamos muy alejados de eso, vivimos en una era de lo práctico, de lo rápido, de lo instantáneo, de la imagen que se instala en el video, en el reel, y no hay paciencia en ocasiones para discursos que hagan pensar un poquito más. Y yo creo que tiene que ver también con toda esta campaña de estupidización que realiza el sistema, que realiza la publicidad, que esta desvalorización de la misma educación como un eje importante. Pensando que bueno, da igual que cada uno decida lo que hace, y bueno, en esas decisiones muchas veces lo económico toma prioridad. Si fuésemos quizá todos los poetas, escribiéramos trap, creo que sería mucho más sencillo para subsistir, digo, ¿no? Claro. Para visibilizarnos, pero no es así en general. Sí, rescato, por ejemplo, que subsiste en algunas letras de trap, subsiste la poesía, hay recursos ahí en algunas letras, también en el rap, en mayor medida, como arte callejero, además de gran resistencia frente al poder, sigue subsistiendo ahí la poesía, hay una improvisación en vivo, hay una conexión con la realidad y con quienes pasan, que bueno, mantiene a la poesía viva. Hubo hasta hace poco un resurgimiento también de la poesía en jóvenes, en público adolescente, como en los slam que se estuvieron organizando por acá en Mendoza y bueno, que vienen desde hace mucho tiempo en otras provincias, que me parece muy destacable, jóvenes reunidos en torno a un ritmo, en torno a un género que todavía tiene mucho para decir, todavía puede ser, más allá de la inutilidad práctica que discutimos, de que no seamos pagos y todo lo que nos podamos quejar y retozar en esa queja, la verdad es que es un discurso que debiésemos seguir ahí propagando. Y en eso estamos muchos, muchos, desde la gestión, desde la formación también de nuevos escritores, intentando generar también que la poesía pueda funcionar como un dispositivo que instale ideas, que instale preguntas más que ideas, y que eso pudiera contribuir también a abrir los sentidos. Melisa, ¿cómo es en tu experiencia personal el hecho de escribir poesía? ¿Por qué escribir poesía y no alguna otra cosa? ¿Por qué pasa por la poesía tu modo de expresión? La verdad no sé escribir otras cosas por ahora. Por eso me considero poeta y no escritora, como otras personas que escriben otros géneros, narrativa, uh-huh, dramaturgia. Claro. Hasta el momento, la verdad, es lo que ocupa todo mi lenguaje escritural. Me encanta. No sé, intento incluso a veces, alguna vez intenté escribir un cuento, terminaba siendo un poema en prosa. Hay algo ahí que pudiera considerarlo como una limitante, pero también una fortaleza, es extraño. Uh-huh. Pero bueno, es, y es lo que me sale desde pequeña, así que intento mejorarlo, intento formarme para que siga siendo mejor cada vez. Mencionaba recién que va a haber también música. ¿Has incursionado en algún momento en eso de mezclar poesía con música, que muchas veces van muy de la mano? Sí, bueno, las artes tienden a eso actualmente, ¿no? A la interdisciplinaridad, y desde siempre las presentaciones que realizo de algún libro o lecturas de poesía van ahí. Trabajamos en el libro anterior, La teta negada, con Diego Montón, músico, que también musicalizó varios de mis textos, me acompañó ahí en una performance. Así que bueno, hay un trabajo ahí que mezclamos lo musical, lo performático. En esta ocasión es un monólogo que tiene juego también con los asistentes, así que sí, por supuesto que me interesa, potencia muchísimo y me va mucho también a mí en el ritmo, en la panqueada del poema también, que tiene una intensidad particular. Claro, tiene otra vivencia el sí, hecho de la canción con la poesía. Sí, totalmente. Y por ahí géneros que no se esperan, que acompañan a la poesía, ¿no? No es un piano, no es un violín acompañando un texto clásico, hablamos de música electrónica en ocasiones. Ahora nos vamos un poquito más a las bases y al folclore chileno, claro, porque hay un texto ahí que se acerca a la poesía de Violeta Parra. Melisa, no siempre tenemos la posibilidad ni la suerte de tener charlas con poeta, con una poeta. Me surge la pregunta de decir, ¿qué es la poesía? ¿Es un espacio de lucha? ¿Es un espacio de resistencia? ¿Es un espacio de pensamiento? ¿Es un espacio de amabilidad? ¿Qué sería la poesía? ¿Es todo eso? Está re bueno lo que has dicho. Justo ayer hablábamos con quienes han tomado mi taller de poesía sobre este concepto, ¿no? Cortázar decía que es todo lo que queda afuera cuando intentamos definir la poesía. Otros dicen, es una cosa que hacen los poetas, anda a saber, casi. Claro. Y otros como Lorca van muy, muy, muy a la construcción del poema. Dice, es la unión de dos palabras que nunca se supuso que podían juntarse y que al unirse forman algo así como un misterio. Yo creo que tiene que ver con eso, con un espacio, un dispositivo que apunta a la sorpresa, a lo inesperado, a generar cierta conmoción, cierta perturbación emocional en quienes leen, y que tiene también, para mí, ¿no? Esto es, todo lo que pueda decir es absolutamente personal. Hay una postura política que lo sustenta, hay una conciencia de clase, hay una visión estética también, nos expresamos según también lo que leemos, lo que nos gusta leer, y desde ahí, desde esas influencias, vamos trabajando con las herramientas que agarramos y que traemos, ¿no? También tiene que ver con lo consciente, este trabajo de escritura, pero también con lo inconsciente que aparece allí en la escritura de poesía. Muchos lo relacionan con lo onírico, lo surrealista, pero tiene que ver también con este develar esta muestra en público, o este sacar a la luz lo que estaba oculto, que sucede inevitablemente en el poema como un espacio de autoconocimiento y de expresión hacia la sociedad. Bueno, Melissa, la verdad que bueno, nos acabas de dar una visión genial de la poesía, y solo queda que, si querés volver a invitarnos a la presentación de tu libro, decirnos a dónde va a ser, el horario, y todo lo demás. Perfecto. Mañana, 19:30, en La Bancaria, España, 1234, es entrada libre y gratuita, pueden acercarse con quien quieran, abuelita, primo, tía, el perro, es en el subsuelo de La Bancaria. Vamos a estar ahí, va a haber monólogo, música, lecturas, performance, y bueno, vamos a compartir un vinito al final para celebrar. Bueno, Melissa, la verdad es que te agradecemos absolutamente esta comunicación, todo lo que nos has dicho, lo que nos has mostrado de la poesía, y te agradecemos por la poesía también, que es algo que inevitablemente estamos necesitando mucho en estos duros tiempos que nos toca vivir. Totalmente, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, muy contenta de conversar con ustedes. Gracias. Te espero mañana. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Bueno, Melissa, te mandamos un abrazo grande.